En las manos de Dios. En estos meses de forzada inactividad apostólica, Juan se entregó de lleno a la oración y llegó a adquirir una nueva y profunda comprensión de la pasión de Cristo. Lo que los libros no pudieron enseñarle, se lo enseñó la experiencia de la prisión. Porque esto tienen los santos, que ante el sufrimiento, que incluso viene por manos de hombres con nombres y apellidos, su fe les hace trascender estas causas segundas y saben ver a la luz de la fe la mano de Dios, que es quien dirige sus vidas. Esto le está pasando a Juan de Ávila, y esto le pasará a Juan de la Cruz más tarde, cuando sufra la cárcel en Toledo, y dirá en forma muy clara lo que nunca debíamos olvidar. Estas cosas no las hacen los hombres, sino Dios, que quiere nuestro bien. Y así se conducirá también un seglar, Santo Tomás Moro, hombre de una pieza, hombre de Estado, con familia, buena posición social, de gran prestigio, supo renunciar a todo por ser fiel a la causa de Dios, y por eso podía declarar a los del Consejo, desde la terrible cárcel de la Torre de Londres, que su única ocupación era meditar la pasión de Cristo y el preparar la salida de este mundo. Tomás Moro meditaba la pasión del Señor. Durante toda su vida había marchado tras los pasos del Maestro, y teniendo enfrente el trance doloroso de la humanidad de Cristo, cargaba él dócil y amorosamente con su cruz. Así actúan los santos en los momentos de sufrimiento. Juan de Ávila, este joven sacerdote, que ha dado pruebas manifiestas de una fe profunda, sabe que Dios es quien gobierna su vida, y el espíritu de filiación divina expresa en él ese abandono de las almas sencillas que viven de la fe, y con plena seguridad podía decir que, estando en manos de Dios, estaba en buenas manos y nada podía temer. El gozo de saberse hijo predilecto de Dios, a quien el Padre tomaba en sus brazos amorosamente, le parecía una dicha inmerecida. Con San Agustín puede decir que Dios es más íntimo a él que él mismo, y por tanto es ahí donde radica el gozo, incluso en la adversidad, de quien cree de verdad. Parece que la cárcel constituyó para Juan, mediante esta purificación, esta noche oscura, un ascenso en su vida espiritual. Ha sido siempre una persona de fe, pero es ahora cuando Dios le concede la gracia de penetrar en el misterio de Cristo. En diciembre de 1532 tuvo que responder a los cargos que se le hacían. Contestó primero de palabra y después por escrito, dando cumplida respuesta a todos los puntos del interrogatorio y desarticulando las calumnias que la envidia y el rencor habían montado. Su ortodoxia quedaba así patente, como no podía ser menos. Pero no terminaba aquí el proceso. A continuación se abrió el período de la prueba testifical. Muchos amigos, e incluso algunos de los propios inquisidores, como el dominico padre Párraga, persona a quien autorizaban muchas letras, edad y santidad, quería ayudarle. Conociendo la virtud y santidad de este padre, y el grande fruto que hacía con su doctrina, le aconsejaba con mucho ahínco que tachase los testigos que habían depuesto contra él, alegando que, como un hombre en su legítima defensa puede matar a su agresor, así puede tachar los testigos que le infaman. Mas ni con esta razón, ni con otras, pudo acabar con él esto, alegando que estaba muy confiado en Dios y en su inocencia, y que ésta le salvaría. Confianza inquebrantable ante una situación muy difícil, pero es aquí donde se prueba la virtud. Dejó que los falsos testigos confirmaran en todos sus términos las denuncias presentadas. No llamó a nadie para que testificara en su favor. Estaba en manos de Dios y él saldría en su defensa. Y efectivamente salió. Frente a los 5 testigos que la acusación presentó, fueron 55 los que testificaron espontáneamente a favor de Juan. Por ellos conocemos la vida austera, pobre, abnegada, apostólica de Juan por aquellos años. Si queremos acercarnos un poco a lo que para él fue esta experiencia, nada mejor que escuchar lo que brota de su corazón en la carta que escribió a sus amigos de Écija. No debemos contentarnos con escucharla, ni siquiera con leerla, sino que hemos de meditarla en oración para acercarnos a su experiencia y para aprender a discernir y comportarnos cuando Dios nos ofrezca un camino de purificación para acercarnos más a Él. Los que carecen de virtud, ante la prueba, lo que brota de su corazón es la queja, la murmuración, la amargura, el buscar culpables, y pierden así la gran ocasión de su vida, la de penetrar en el misterio de Cristo y tratar de asemejarse a Él. Esta carta, escrita a sus amigos, es una de las más bellas de su epistolario. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda nuestra tribulación, de manera que podamos nosotros consolar a los que están en toda angustia. Y esto por la consolación con la cual Dios nos consuela. Porque así como las tribulaciones de Cristo abundan en nosotros, así por Cristo es abundante nuestra consolación. Palabras son estas del apóstol San Pablo. 3 veces fue azotado con varas y 5 con azotes, y una vez apedreado hasta que fue dejado por muerto, y perseguido de todo linaje de hombres, y atormentado con todo género de trabajos y penas, y esto no pocas veces. Mas como él en otra parte dice, nosotros siempre somos llevados a la muerte por amor a Jesucristo, porque la vida de Jesucristo se manifieste en vosotros. Y con todas estas tribulaciones, no sólo no murmura ni se queja de Dios, como suelen hacer los flacos, no se entristece como los que aman su honra o su regalo, no importuna a Dios que se las quite, como los que no las conocen y por eso no las quieren por compañeras, no las tiene por pequeña merced, como los que las desean poco. Mas dejada atrás toda la ignorancia y flaqueza, bendice en ellas y da gracias por ellas al dador de ellas, como por una señalada merced, teniéndose por dichoso de padecer algo por la honra de aquel que sufrió tantas deshonras por sacarnos de la deshonra en que estábamos sirviendo a la vileza de los pecados, y nos hermoseó y honró con su espíritu y adopción de hijos de Dios, y nos dio arras y prenda de gozar en el cielo de él y por él. Oh hermanos míos muy amados, Dios quiere abrir vuestros ojos para considerar cuántas mercedes nos hace en lo que el mundo piensa que son disfavores, y cuán honrados somos en ser deshonrados por buscar la honra de Dios, y cuán alta honra nos está guardada por el abatimiento presente, y cuán blandos, amorosos y dulces brazos nos tiene Dios abiertos para recibir a los heridos en la guerra por Él, que sin duda exceden sin comparación en placer a toda la hiel que los trabajos aquí pueden dar. Y si algún seso hay en nosotros, Mucho deseo tenemos de estos abrazos, porque ¿quién no desea al que todo es amable y deseable, sino quien no sabe qué cosa es desear? Pues tened por cierto que si aquellas fiestas os agradan y las deseáis ver y gozar, que no hay otro más seguro camino que el padecer. Esta es la senda por donde fue Cristo y todos los suyos, que él llama estrecha. Empero, lleva a la vida y nos deja esta enseñanza, que si queríamos ir donde está él, que fuésemos por el camino por donde fue él. Porque no es razón que, yendo el Hijo de Dios por camino de deshonras, vayan los hijos de los hombres por caminos de honras, pues que no es mayor el discípulo que el maestro, ni el esclavo que el señor. Ni permita Dios que nuestra alma descanse en otra cosa, ni escoja en este mundo otra vida, sino trabajar en la cruz del Señor. Aunque no sé si digo bien llamar trabajos a los de la cruz, porque a mí me parece que son descansos en cama florida y llena de rosas. Juan de Ávila a los sufrimientos los llama favores. Honra es para él el ser deshonrado por Cristo. A los que sufren, Dios les alza y les acoge en sus amorosos brazos. El camino para gozar de esa unión con Dios es el padecer. Es la senda por la que ha ido Cristo por nuestro amor y por la que deben caminar sus seguidores. Si queremos ir a donde está él, tenemos que ir por caminos de deshonores. Por eso hay que escoger y descansar en la cruz del Señor, que para él no es cruz, sino descanso. Y hay que tener en cuenta que quien esto escribe no está diciendo palabras piadosas, sino que está experimentando la deshonra en su propia carne y todos los sufrimientos que lleva consigo el padecer persecución por causa de Cristo y encontrarse en la cárcel ante un futuro incierto. Así solo pueden hablar y escribir los que se han enamorado de Cristo. Le han puesto en el centro de su vida. Y todo el mundo y todos los sufrimientos los tienen por nada con tal de conocer a Jesucristo, el poder de su resurrección y la comunión con sus padecimientos para hacerse semejante a él. Y no termina aquí su carta, sino que volviendo ahora los ojos a Cristo, deja brotar de su corazón apasionado un canto a Jesús crucificado. Oh Jesús Nazareno, que quiere decir florido, y cuán suave es el olor de ti, que despierta en nosotros deseos eternos y nos hace olvidar los trabajos, mirando por quién se padecen y con qué galardón se han de pagar. ¿Y quién es aquel que te ama y no te ama crucificado? En la cruz me buscaste, me hallaste, me curaste y libraste y me amaste, dando tu vida y sangre por mí en manos de crueles sayones. Pues en la cruz te quiero buscar, y en ella te hallo, y hallándote me curas y me libras de mí, que soy el que contradice a tu amor, en quien está mi salud. Y libre de mi amor, enemigo tuyo, te respondo, aunque no con igualdad, empero con semejanza, al excesivo amor que en la cruz me tuviste, amándote yo y padeciendo por ti como tú, amándome, moriste de amor por mí. Mas ay de mí, y cuánta vergüenza cubre mi faz, y cuánto dolor a mi corazón. Porque siendo de ti tan amado, lo cual muestran tus tantos tormentos, yo te amo tan poco como parece en los pocos míos. Bien sé que no todos merecen esta joya tuya de ser herrados por tuyos con el hierro de la cruz. Empero, mira cuánta pena es desear y no alcanzar, pedir y no recibir. Cuanto más pidiéndote, no descansos, más trabajos por ti. Dime, ¿por qué quieres que sea pregonero tuyo y alférez que lleva la seña de tu evangelio y no me vistes de pies a cabeza de tu librea? Oh, cuán mal me parece nombre de siervo tuyo y andar desnudo de lo que tú tan siempre y tan dentro de ti y tan abundantemente anduviste vestido. Dinos, amado Jesús, por tu dulce cruz, ¿hubo algún día que de esta ropa te desnudases tomando descanso? ¿O te fue algún día blanda esta túnica que tan a raíz de tus carnes anduvo hasta decir, triste es mi ánima hasta la muerte? Oh, que no descansaste, porque nunca nos dejaste de amar, y esto te hacía siempre padecer. Y cuando te desnudaron la ropa de fuera, te cortaron en la cruz como encima de mesa, otra ropa bien larga, desde los pies a la cabeza, y cuerpo, y manos, no habiendo en ti cosa que no estuviese teñida con tu benditísima sangre, hecha carmesí, resplandeciente y preciosa. La cabeza con espinas, la faz con bofetadas, las manos con un par de clavos, los pies con uno muy cruel para ti y para nosotros dulce, y lo demás del cuerpo con tantos azotes que no es cosa ligera de contarlos. Quien, mirándote a ti, se ame a sí y no a ti, grande injuria te hace. Quien viéndote tal huyere de lo que a ti lo conforma, que es el padecer, no te debe perfectamente amar, pues no quiere ser semejante a ti. Y quien tiene poco deseo de padecer por ti, no te conoce a ti con amor perfecto. Que quien con este te conoce, muere crucificado de amor por ti, y quiere más la deshonra por ti que la honra ni todo lo que el engañado y engañador mundo puede dar. Callen, callen en comparación con tu cruz todo lo que en el mundo florece y tan presto se seca. Y tengan vergüenza los mundanos del mundo, habiendo tú tan a tu costa combatido y vencido en tu cruz. Y sientan vergüenza los que por tuyos son tenidos en no alegrarse con lo contrario del mundo, puesto que fuiste tú tan reprobado y desechado y contradicho de este ciego mundo, que ni ve ni puede ver la verdad que eres tú. Más quiero tener a ti, o lo otro me ni parte, sino miseria y pura nada, que estar yo de otro color que tú, aunque todo el mundo sea mío. Porque tener todas las cosas que no eres tú es más trabajo y carga que verdadera riqueza. Empero, ser tú nuestro y nosotros tuyos es alegría de corazón y verdadera riqueza, porque tú eres el bien verdadero. Con San Pablo, Juan puede decir que no quiere saber otra cosa que Cristo y este crucificado. Hay que penetrar en cada una de las palabras para descubrir, como él, todo el amor de un Dios que en Jesucristo nos ha dado la máxima prueba de su amor. Y de ahí que Juan hable de cómo le ha buscado, curado, salvado, y le brota espontáneamente asemejarse a él amándole y padeciendo como Jesús le ama y muere por él. No hay que pasar por este texto de corrida para terminar diciendo que es magnífico. Hemos de intentar hacerle nuestro, tratando de tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, acomodando nuestra vida con la suya, hasta en el padecer. Y no hay que olvidar la situación en que se encuentra Juan, pues con todo lo que está sufriendo, puede decir con toda verdad que todo lo que no es Cristo es para él carga, y tenerle a él es el único bien verdadero. y continúa recordándoles que los siervos de Dios tienen que padecer las persecuciones. Me había olvidado, amados hermanos, de lo que había comenzado a hablaros, rogándoos y amonestándoos de parte de Cristo, que no os turbéis ni os maravilléis como de cosa no usada o extraña de los siervos de Dios, con las persecuciones o sombras de ellas que nos han venido. Porque esto no ha sido sino una prueba o examen de la lección, que hace 5 o 6 años que leemos, diciendo, padecer, padecer por amor de Cristo. Lo veis aquí a la puerta. No os pese, a semejanza de los niños que no querrían dar la lección de lo que han estudiado. Mas confortaos en el Señor y en el poder de su fortaleza, que os ama para querer defenderos. Y aunque es uno, puede más que todos, pues que es omnipotente. Pues por falta de saber, no temáis, pues no hay cosa que ignore. Pues mirad si es razón que se mueva quien con estos 3 nudos estuviere atado con Dios. Ni os espanten las amenazas de quien os persigue, porque de mí os digo que no tengo en un cabello cuanto amenazan, porque no estoy sino en manos de Cristo. Y tengo gran compasión de su ceguera, porque el Evangelio de Cristo, que yo en este pueblo he predicado, está cubierto a los ojos de ellos, como dice San Pablo, que el Dios de este siglo, que es el demonio, cegó las almas de los infieles para que no les ilumine la gloria del Evangelio de Cristo. Y para acercarnos un poco a su corazón, no tenemos más que fijarnos en cómo pide a Dios amor y misericordia para los que le persiguen y calumnian. Esta es la caridad que pide Jesús: amar a los enemigos. Y deseo mucho, y lo pido a nuestro Señor, que tenga misericordia de ellos y les dé bendiciones en lugar de maldiciones, y gloria por la deshonra que me dan, o por mejor decir, me quieren dar, porque en verdad yo no pienso que hay otra honra en este mundo sino ser deshonrado por Cristo. Haced pues así, amados míos, y sed discípulos de aquel que dio beso de paz y llamó amigo al que le había vendido a sus enemigos. Y en la cruz dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Mirad en todos los prójimos como son de Dios y como Dios quiere su salvación, y procurad no querer el mal a quien Dios desea el bien. Acordaos cuántas veces habéis oído de mi boca que hemos de amar a nuestros enemigos, y con sosiego de corazón y sin decir mal de nadie, pasad este tiempo que pronto traerá nuestro Señor otro. Y estad sobre aviso para que no volváis atrás ni un solo punto del bien que habíais comenzado, porque eso sería extremadamente malo. Sino asentad que este a quien habéis seguido es el Señor de cielo y tierra, y de muerte y de vida, y que, en fin, aunque todo el mundo no lo quiera, ha de prevalecer su verdad, por seguir a la cual habéis de trabajar, que siguiéndola no sólo no tenéis que temer a los hombres, mas ni a los demonios, ni aun a los ángeles, si contra nosotros estuviesen. Usad mucho el callar con la boca, hablando con los hombres, y hablad mucho en la oración, en vuestro corazón con Dios, del cual nos ha de venir todo el bien, y quiere Él que nos venga por la oración, especialmente pensando la pasión de Jesucristo nuestro Señor. Y si algo padecéis de las lenguas de los malos, que otra cosa no hay que padezcáis, tomadlo en descuento de vuestras culpas y por merced señalada de Cristo, que os quiere limpiar con lengua de malos, como con estropajo, para que ella quede sucia, pues habla cosas sucias. Y vosotros, limpios con el sufrir, y vuestro bien esté cierto en el otro mundo. Quienes con sus críticas creen hacer mal a otros, se olvidan que son ellos los primeros perjudicados. Y Juan, que conoce el peligro que hay en considerarse mejores, les aconseja vivir en humildad. Y así les dice: «Mas no quiero que os tengáis por mejores que los que veis ahora andan errados, porque no sabéis cuánto duraréis en el bien, ni ellos en el mal. Mas obrad vuestra salvación con temor y en humildad, y de tal manera esperad vuestro bien en el cielo, que no juzguéis que vuestro prójimo no irá allá, y así conoced las mercedes que Dios os ha hecho, y no recordéis las faltas de vuestros prójimos, porque ya sabéis lo que acaeció entre el fariseo y el publicano, en lo cual debemos escarmentar». Les recuerda que la santidad se debe apoyar en el temor de Dios cuando les dice: «No hay santidad segura, sino en el temor santo de Dios, en el cual debéis envejecer, como dice la Sagrada Escritura, para dar a entender que no sólo conviene temer a Dios nuestro Señor al principio, sino también al final. Este temor no da fatiga, sino que en grande manera es sabroso y quita toda la liviandad del corazón, y hace que el hombre no se atreva a aprobar por bueno ni aun lo que hace bien, sino que deja a Dios el juicio de sí y de todos, como San Pablo decía: «Yo no me juzgo a mí, sino que quien me juzga es el Señor». A este temed si queréis perseverar en el bien, y que vuestro edificio no se caiga, sino que crezca firme hasta llegar al Altísimo Dios, lo cual se hace por el amor, el cual quiera daros Jesucristo nuestro Señor. Amén». Y termina pidiendo oraciones para seguir sirviendo como antes. «Rogad a Dios por mí muy de corazón, como creo que lo hacéis, que yo espero en Él que os oirá y me dará a vosotros para que os sirva». Hay que penetrar en el amor a Jesucristo y a los hombres, que se pone de manifiesto en esta carta, en la que Juan nos desvela algo de lo que está lleno su corazón. En ella vibra toda su alma ante el misterio vivido y gustado de la cruz de Cristo. Como confirmación de lo que estos meses de cárcel fueron para Juan de Ávila, él mismo, por una confidencia a Fray Luis de Granada, nos va a precisar en qué se ha ocupado durante su estancia en la cárcel. «En el tiempo de este entretenimiento, ni este padre estuvo ocioso, ni nuestro Señor olvidado de él. Y así, tratando una vez familiarmente conmigo de esta materia, me dijo que en este tiempo le hizo nuestro Señor una merced que él estimaba en gran precio, que fue darle un muy particular conocimiento del misterio de Cristo, esto es, de la grandeza de esta gracia de nuestra redención y de los grandes tesoros que tenemos en Cristo para esperar, y grandes motivos para amar, alegrarnos en Dios y padecer trabajos alegremente por su amor. Y que por esto tenía él por dichosa aquella prisión, pues por ella aprendió en pocos días más que en todos los años de sus estudios». Y esto que dice Fray Luis de Granada lo indica el mismo Juan de Ávila en una carta que escribió unos 10 años después. «La Escritura Sagrada, le digo que la da nuestro Señor a trueque de penas y persecuciones. A vosotros, dice el mismo Señor, es dado a conocer el misterio del reino de Dios, mas a los otros en parábolas. ¿Quién son estos vosotros? A vosotros, discípulos míos, que no vivís de gana en este mundo y lo despreciáis, atribulados por mí, hechos escoria de este mundo. Si algo de ello Dios me dio, que sí me lo dio, a trueque de esto me lo dio, y sin esto no aprovecha nada leer. No hay duda que este periodo marcó su vida. Cristo no sólo le hizo comprender su misterio, sino que le invitó a participar en sus padecimientos, y vemos con qué espíritu lo hizo. Los caminos de Dios siempre son misteriosos. Lo que pudo parecer un fracaso y una desgracia en la vocación sacerdotal de Juan, Dios en su providencia lo trocó en una ascensión en su vida espiritual, y en su apostolado se proyectaría esta vivencia. Además de entregarse a la oración, parece que también en este tiempo escribió algo. En el proceso de beatificación se mezcla el nombre de la prisión inquisitorial con el del Audi Filia, que en un principio fue dirigido a orientar a doña Sancha Carrillo. Algunos afirman que escribió este libro durante su estancia en la cárcel. Tal vez allí escribió algunos pliegos, pero fue años más tarde cuando lo completó, revisó y le dio la forma actual. En aquellos largos meses de prisión, el padre Ávila concebía el misterio de nuestra justificación e incorporación a Cristo a manera de un epitalamio místico entre la Iglesia, el alma, y el Rey Divino, Cristo. El tribunal emitió su voto el 16 de junio de 1533 y la sentencia fue publicada el 5 de julio siguiente. El procesado quedaba absuelto de toda culpa. La expectación que el proceso había despertado era extraordinaria, y el júbilo de la ciudad al conocer la sentencia superó todo lo imaginable. Pero lo más importante fue la vivencia de aquella iluminación que recibió en estos meses de prisión, que le hizo un maestro consumado. Ahora irradiará su resplandor por todas partes. Juan salió de la cárcel transido del misterio de Cristo, nuevo Pablo, su siervo y su apóstol, como lo fuera él. Al salir de la cárcel, quedó restituido en su puesto de predicador. Fray Luis de Granada nos dice que los inquisidores le mandaron predicar un día de fiesta en la iglesia del Salvador de Sevilla, y que en apareciendo en el púlpito, comenzaron a sonar las trompetas con gran aplauso y consolación de la ciudad. En Sevilla permanecerá hasta finales de 1534. A primeros de 1535 pasará a Córdoba.